del año pasado subió sin parar. La bolsa agitada gritaba de otros valores. Cuerpos extraños se ven, silenciosos voladores. ¿Quién sabe observando el futuro del año pasado? Enmarca si muere de sed el año pasado. Los ríos quedaron dolientes con tanto veneno. De frente a la economía, ¿quién piensa en ecología? Si el dólar es verde y más fuerte que el verde que había. ¿Cómo será el futuro que está en los umbrales? La naturaleza, los niños y los animales. ¿Cuántas ballenas quisieran nadar como antes? ¿Quién inventó el fusil de matar elefantes? ¿Quién padeció de insomnia con la suerte de Amazonia? La ley del machete más fuerte del año pasado. Por más que soplemos, el aire no se va a limpiar. Las chimeneas del progreso no pueden parar. Quién sabe un museo futuro guardará en lugar seguro un poco del aire reliquia del año pasado. ¿Cómo será el futuro que está en los umbrales? Los que quedan tuvieron un día más flores. Los bosques tuvieron más vida y también más amores. Quien riñe la naturaleza envenena su propia mesa. Contra la fuerza de Dios no existe defensa.